sonando y retumbando, el sonido campeón de todos los tiempos, el berraco, el mejor. ¡Óyelo! Bueno, esto lo hace Rocky Brown. ¡Dense la su suerte! ¿Para qué quieres volver? Nena, dime para qué. ¡Anda! Pensaste que no iba a poder. ¡Oye! Con esta canción quiero saludar a los taxistas, berraquitas. ¡Compare! ¡Yao Taxi! ¡Lobo Taxi! ¡Carlito Taxi! ¡Niño Bombonera! ¡Ready Taxi! ¡Hermano! ¡Ay, compadre Morocho Taxi! ¡También con todos los ahí! Que conmigo no vuelven más.